12 y 9 minutos, vamos a quedarnos, tal y como marca esta sintonía, con un espacio habitual de cada jueves, cosa de todos, un espacio en el que, recuerden, tienen la oportunidad, la ocasión de transmitir directamente a través de sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran plantear a los diferentes responsables políticos, pues sus inquietudes, sus preocupaciones, sus dudas dentro de lo que es la gestión municipal. En ese sentido, ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno, dentro de lo que es ese turno de participaciones, al equipo municipal de gobierno. Y en concreto, tenemos por aquí ya los estudios de Radio Ubrique a la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos por delante con lo que es el repaso a novedades, ya decimos, dentro de ese ámbito de la gestión municipal. Y en la segunda parte del programa nos quedaremos con las preguntas que se vayan que vayan llegando a través de las diferentes vías, que recordamos muy rápidamente: los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, también a través de las redes sociales, vía Facebook, por ejemplo, o la vía más utilizada, mediante WhatsApp, en el 607 48 87 75. Ya tenemos por aquí alguna cuestión planteada por nuestros oyentes. Vamos a ir acumulando cierto número, y eso sí, como siempre, pedimos a todos los oyentes que quieran participar que no lo dejen para el final, para que así vayamos planificando el tiempo con que contamos para dar cabida a todas y cada una de las preguntas. Casi siempre lo conseguimos, pero bueno, pues si se van produciendo con tiempo esas cuestiones, muchísimo mejor. Comenzamos, como decimos, con esta primera parte en la que vamos con novedades dentro de lo que es la gestión municipal. Isabel, hoy la verdad es que es un día en el que se cumple un plazo de algo que habíamos comentado ya en su momento, en el arranque del periodo abierto para la subasta pública, recordemos, tanto de los garajes del edificio de los juzgados como de las viviendas municipales en la barriada 18 de julio, ¿no? Así es, Juan Carlos. Pues ya hoy se cumple ese plazo de subasta, en el que nos consta, vamos, que ha habido algunas presentadas con respecto a los aparcamientos. Creo que la última vez que pregunté, en torno a las 6 o 7 solicitudes y ofertas, mejor dicho, y la de las viviendas del jardín, en esta ocasión, pues que sepa, al día de hoy todavía queda, en esta mañana, pues no ha habido ninguna oferta presentada, ¿no? Es verdad que bueno, yo creo que lo importante es que estos bienes que estamos intentando de ofrecerle a particulares, a nuestros vecinos y vecinas, pues tengan esa oportunidad de valorar si es de su interés, y también recordarles un poco el procedimiento, cómo queda a partir de ahora, ¿no? Porque yo entiendo que muchas veces el papeleo, la incertidumbre, la inseguridad que da presentarte una oferta pública, recordemos que la oferta es presentar un sobre, pues aparte de los requisitos, ¿no?, que tienes que demostrar para poder concurrir a esta adjudicación, está la parte de la oferta económica, que como todos saben, pues hay un precio base, y a partir de ese precio el que intenta de hacerse con ese bien, pues lo mejora o no, o lo deja en el mínimo, para intentar ser adjudicatario de, en este caso, de la plaza de aparcamiento de la vivienda. Y es algo engorroso, es verdad que luego la gente se plantea, bueno, ¿y qué ofrezco más? ¿100? 200, en fin, la incertidumbre, como estamos comentando, de no saber tampoco ni querer pujar, pasándose de un intervalo, ¿no?, económico razonable, y lo dejan al procedimiento que después de la terminación del plazo de hoy queda, como ahora comentaré. Recordemos que hay una cifra, unas cantidades, ¿no?, fijadas, mínimas, y a partir de ahí, claro, lo que comentas, ¿no?, la duda de si me quiero asegurar la vivienda, pues pago bastante más, pero claro, eso iría en contra de tus intereses, estás pagando más de la cuenta, y si te quedas corto, a lo mejor no te queda la vivienda, claro. Así que es un procedimiento que deja la duda, ¿no? Sí, es verdad, que yo creo que a la gente le cuesta un poco, y bueno, dicen, pues dejo, y luego ya a partir de ahora, nosotros la semana que viene seguramente sea ya la mesa de contratación, donde ya se podrá ir adjudicando las ofertas que se han presentado, y luego el procedimiento que queda para la adjudicación de estos bienes, tanto los aparcamientos, como estamos comentando, del mercado de abasto, del edificio también del juzgado, y las viviendas del jardín, se queda en lo que es un procedimiento de adjudicación directa. ¿Y qué es este procedimiento de adjudicación directa? Pues la ley establece que durante un año, manteniendo las mismas condiciones que hemos tenido en este procedimiento de licitación, es decir, el mismo precio, la misma garantía, en fin, todo el mismo formato, puede llegar cualquier interesado al ayuntamiento, en este caso tanto a Provisa como a la Secretaría General, y hacer una adjudicación directa, solicitarla, ¿no? Que simplemente decir qué es lo que queda, qué aparcamientos quedan libres, pues se le enseña en el mapa o en situ, la vivienda igualmente, y ya lo que hace es directamente, pues yo quiero esto. Presenta toda su documentación, todos los requisitos que se tienen que constatar, y ya pues se hace con este bien, vamos, lo compran y el ayuntamiento lo enajena, y es un procedimiento algo más sencillo, porque es verdad que ya tú presentas todos los papeles sobre la seguridad de que estás pronunciándote por el bien que te interesa, ¿no? Por la casa en concreto en la que te gustaría, o por la plaza de aparcamiento de las que han quedado libres después de esta licitación, que mejor te parezca. Y yo creo que en este año que tendremos esa, nos ocurrió también, tanto como con las parcelas industriales, como con aparcamientos también del propio juzgado en la otra convocatoria que hicimos, que durante el año de mantenimiento de esta adjudicación directa, pues hubo, las parcelas se adjudicaron todas las que quedaban, y los aparcamientos fueron también unos cuantos los que se adjudicaron de esta manera. Así que puede ser que, aunque al día de hoy, pues bueno, siga habiendo aparcamientos y las viviendas no haya de momento ninguna enajenada, pues puede ser que durante este año pues se produzca un cambio en esa situación. Se mantendría durante un año. Si no se vendiera, ¿qué ocurriría? ¿Se finalizaría ese procedimiento? Ya, claro, se finaliza y ya tendríamos que ver de nuevo, pues sacar uno nuevo, una licitación nueva, como la que hemos hecho ahora mismo. De hecho, los aparcamientos no nos sirve como ejemplo, que lo sacamos una vez. Se quedó un año con adjudicación directa, cumplió el plazo, lo volvimos a sacar, que ha sido en esta convocatoria, y ahora volvemos a tener ese año, y ya cuando pase ese periodo lo que tenemos que hacer es volver a hacer la licitación, pero ya podemos cambiar, es decir, podrían cambiar los precios, difícil que se modifiquen, que suele ser la base del atractivo, de la dificultad de la gente a la hora de apostar por hacerse de un bien de estas características, porque, como hemos explicado muchísimas veces en estos micrófonos, y hay que de nuevo recordarlo, que los precios de venta, en este caso de la administración, o de compra de cualquier bien material por parte del ayuntamiento, es el propio, los servicios técnicos son los que valoran esos bienes en función de determinados ítems y parámetros que tienen que considerar, especialmente también el valor de mercado de un bien de características similares, pues el mercado, cómo se encuentran esos bienes y a qué precio. Y ya en función de el grado de conservación, la facilidad de acceso, en fin, en función de esos parámetros, se determina el valor, que es muy difícil, como digo, que varíe mucho, o puede tener alguna variación, pero que varíe mucho por los servicios técnicos, pero luego tú podrías cambiar todo lo que son los requisitos, tú podrías hacer una licitación nueva, con lo que todo supone, que podrías diseñar algo diferente a lo que ya se ha hecho. Así que ya veremos la respuesta en este tiempo, y iremos tomando también pulso, ¿no?, de la opinión de la gente y las modificaciones que tuviéramos que hacer de cara a futuro. De otra forma, eso, ¿creéis o tenéis la sospecha de que muchas personas están esperando, ¿no?, a que haya pasado la subasta? Sí, porque me lo han preguntado varias veces en la calle. Oye, ¿ha terminado ya el plazo para ir ya a verlo, ya lo que quede libre y ver si nos interesa? Algunas hay, no sé qué número será, las que en su totalidad, las que estén interesadas, ni luego las que realmente al final se animen, ¿no?, a hacerlo, pero hay gente esperando a que termine la fecha de hoy para poder tener esta oportunidad de adjudicación directa. Pues la adjudicación directa lo que te permite, lo que estábamos diciendo antes, ya tú no tienes que dar ningún añadido económico, tú ya das simplemente el precio base, por el precio que está, el valor, ¿no?, que está calculado por parte de la administración, y ya es pagar ese importe y todo lo demás, ¿no? Pero económicamente hablando, pues se trata de eso. Todo ello ya decimos sobre lo que es esa subasta pública que se iniciaba meses atrás, hace un total de 2 meses, si no me equivoco. Sí, yo creo que sería como agosto cuando... Hasta, bueno, pues la jornada justo de hoy coincide en este 31 de octubre, cuando finaliza la posibilidad de presentar ofertas tanto para los garajes del edificio de los juzgados como para esas 7 viviendas en la barriada 18 de julio. Hablando de actualidad, también, si te parece, Isabel, podemos referirnos al pleno que, en la jornada de antes de ayer, se tenía lugar, pleno ordinario del mes de octubre, con diferentes cuestiones en el orden del día a destacar. Pues la verdad es que sí, mira, yo creo que hemos empezado un mandato, la verdad que con un ambiente muy respetable entre los distintos grupos municipales y bueno, todavía estamos al inicio, es el segundo pleno ordinario que tenemos en este nuevo mandato, pero creo que hubo, primero hubo un entendimiento base entre los distintos grupos para determinadas mociones con carácter conjunto, ¿no?, de varios grupos para presentarla a su aprobación a pleno y por tanto también supone, ¿no?, decirle o manifestarle a la ciudadanía que bueno, que los grupos municipales del ayuntamiento pues en interés, ¿no?, en el interés general o temas al menos que compartimos su preocupación, pues somos capaces de sentarnos, de entendernos y por tanto llevar una propuesta de acuerdo conjunta. Hubo también mociones o propuestas de acuerdo que bueno, pues que fueron rechazadas especialmente por el equipo de gobierno, pero porque estaba totalmente justificado. En este pleno yo veo a los grupos con ganas de trabajar, llevaban varias mociones de distintos temas sobre creación de mesas de trabajo, mesas de trabajo que denominan técnica, pero realmente son la mesa que proponen es politizarnos, sino incorporar a los políticos a esas cuestiones técnicas, y por eso bueno, entre esas el AP4, que fue de nuevo otro debate de solicitar que se cumpla, ¿no?, en la eliminación del peaje, y que como sabemos el gobierno ya asumió ese compromiso en tiempo. Además, en estos últimos días estamos teniendo noticias de todo lo que supone para la adjudicataria del peaje, que ya está con un ERE para poder afrontar la finalización de este peaje en diciembre, con un compromiso firme que estamos convencidos que se va a producir, por lo que nosotros creemos que la moción, en vez de presentarla ahora, porque parece que se va a hacer, porque se presentaba una moción al pleno este martes, ese trabajo viene de muchos años atrás, de reivindicaciones también de este ayuntamiento con las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía, que se ha movido bastante para seguir demandando que la única autopista de peaje entre dos provincias andaluzas, y que desde luego teníamos que tener una igualdad, ¿no?, de trato para poder movernos con la comodidad y sin agravarnos, ¿no?, económicamente a nuestros bolsillos. Entonces creemos que lo propio es esperar a diciembre, que todo vaya como está comprometido y anunciado, y si no fuera el caso, lo que siempre decimos, el ayuntamiento, pues de nuevo estoy segura que sumaremos todas las fuerzas para reivindicar, ¿no?, el cumplimiento, si no hubiera sido lo que sea, pero que entendemos que el sentido es el contrario, esperar a, pues somos gobierno, nosotros entendemos muchas veces que alguna, que tú asumes el compromiso, que nos ha pasado y en estos micrófonos lo hemos intentado explicar muchas veces, asumes el compromiso, que es la primera parte, y hasta que lo ejecuta pasa un tiempo, muchas veces, y a nuestro juicio, ¿no?, demasiado largo. Pero claro, si tú en ese camino, pues alguien viene, oye, que yo lo que te pido, pero si ya está asumido, ya lo que se trata es tramitarlo con los tiempos, la forma, los procedimientos que existen, y entonces como gobierno nosotros entendemos que cuando los compromisos están en firme hay que darle su tiempo para poder culminarlo, y si no se culminan, pues entonces tomar las medidas de reivindicación oportunas, y así también lo manifestábamos. Luego el pleno, pues llevábamos cosas también de tramitación, ¿no?, más interna, en el aspecto de, bueno, que las obras que se hicieron con el canon de mejora del agua, pues tenía que reajustarse porque la inversión que se hizo fue mayor, y ahí había que presentar a la Junta de Andalucía esta reestructuración y por tanto de la conformidad, ¿no?, de que el canon está en orden, y se hizo porque no supone ningún incremento ni en el tiempo ni en el importe establecido que del canon que se aprobó en su día. También llevábamos pues el inicio, ¿no?, del expediente de oficio, de la revisión de oficio de una permuta de policía, de la plaza de policía en Ubrique, por un antecedente de un municipio donde hubo un contencioso y el juzgado dio la razón, o anuló, mejor dicho, la permuta de ese municipio que afecta al de Ubrique, y tenemos que revisar de oficio, pues, en normalizar, ¿no?, las personas afectadas, y es el inicio de este expediente para darle esa conformidad a la sentencia de ese juzgado, que no es contra Ubrique sino contra otro ayuntamiento, y normaliza también en ese sentido. Luego, cuestiones también muy sociales. Nosotros llevábamos ya desde, yo creo que desde primavera, hubo un gran movimiento y movilización de parejas de hecho que estaban reivindicando eliminar ciertas desigualdades que había en el acceso a las pensiones de viudedad. Nosotros en aquel momento lo dejamos porque estábamos ya próximos a campaña, en fin, entendíamos que había que esperar. y viendo que y esperar a la constitución del nuevo gobierno de España, porque son cuestiones que son competencia del gobierno nacional, pero ya viendo que también en noviembre vamos a, bueno, ya la semana que viene, ¿no?, vamos a tener de nuevo elecciones, pero hemos dicho, mira, ya vamos a presentarla para que quede constancia de la preocupación o inquietud del municipio de Ubrique, para que las parejas de hecho, las viudas, ¿no?, de esas parejas, pues puedan también acceder en igualdad de condiciones a las pensiones de viudedad como cualquier otro tipo de matrimonio, tanto civil como católico. Y bueno, yo creo que por eso resaltaría que fue un pleno donde hubo temas de diversa índole, donde los grupos pudieron presentarnos esas inquietudes y en fin, yo creo que mi impresión, que empezamos con un buen pie, firme, con ganas de trabajar, y lo que decía antes de las comisiones de trabajo, yo sí adquirí un compromiso con los portavoces de tener tantas juntas de portavoces como vayan haciendo falta. Yo tengo pendiente algunas de ellas con temas de interés, porque estamos pendientes de terminar de diseñar, ¿no?, esas cuestiones para poder compartirla con el resto de grupos y incorporar, si lo compartimos, pues las modificaciones que nos propongan. Y claro, nosotros creemos que ese es el modelo de funcionar. Estaba Ciudadanos, pues quería también revisar todo lo que es la movilidad, el tráfico. Le dijimos, mira, vamos a sentar una mesa, los portavoces, explicamos un poco las acciones que estamos desarrollando desde el equipo de gobierno, dais vuestro punto de vista, el camino también que tenemos planteado a medio plazo, y bueno, y valoramos, y ya luego si ellos quieren llevar algo más, bueno, pues más trabajado, ¿no?, más definido al pleno, pues con plena libertad que, por supuesto, que lo hagan. También en ese sentido estaba una propuesta del PP para la creación de una mesa de trabajo técnica, como decía, que no sería el caso, para la aplicación de los decretos del decreto nuevo de la Junta de Andalucía para las edificaciones en suelo no urbanizable. Y bueno, nosotros le explicábamos que es un procedimiento administrativo totalmente reglado, que cualquier persona interesada puede acudir al ayuntamiento para su tramitación. De hecho, hay un par de casos que conozcamos que se hayan movido en la aplicación de este decreto, y que bueno, que creemos que no hay que poner ninguna mesa de trabajo, porque no hay ninguna no hay ningún asunto de envergadura ni de una dimensión de un grande número de personas afectadas. En el 2012 el ayuntamiento mandó a la Junta de Andalucía de que aquí no había diseminado, de que no había no era el caso de nuestra localidad, y por tanto no entendíamos oportuno la creación de esta mesa, y por eso se decía. Pero bueno, yo creo que como estaba comentando, ¿no?, que lo importante es que todos los grupos pues hayan planteado sus cuestiones, las que le preocupan actualmente. Nos quedan todavía dos meses de este año en el que tenemos que trabajar mucho, especialmente en presupuesto, especialmente en cuestiones también de necesidad, ¿no?, de planificación de Ubrique, y es lo que nosotros ahora especialmente nos toca, y seguir también a la par, ¿no?, con todos esos temas comprometidos para ir trabajando en la Junta de Portavoces. Todo ello en torno al pleno municipal ordinario. Mira, y creo que me faltaba una también, que la llevábamos de manera conjunta, tanto Ciudadanos como Andalucía por sí y el PSOE, a las casas de apuestas y salones de juego, que en fin, es verdad que nosotros tenemos una opinión muy clara en esto, y es que la competencia la tiene la Junta de Andalucía y tiene que regular el número de estos establecimientos, regular también esas distancias, ¿no?, que muchos nos sumamos a reivindicar, indicar que no sean de influencia a entornos donde acuden menores, como son los centros educativos o también cualquier tipo de centro social de juvenil. Y bueno, yo creo que al final coincidíamos en que se tiene que empezar a regular por quien le compete, y a partir de ahí pues las administraciones, en este caso el ayuntamiento, ir ajustando dentro de nuestras competencias esas mejoras, de intentar evitar pues esas adicciones tan claras que se van produciendo en torno al juego. Los medios hoy día también telemáticos pues permiten un acceso, ¿no?, rápido y a todo lo que son las apuestas, y creemos también que hay que trabajar, ¿no?, todo lo que es la concienciación, campañas preventivas, y bueno, yo creo que esa moción era una moción muy completa que marcaba los trabajos a las distintas administraciones, también al gobierno de España, y poder, ¿no?, dar respuesta, como digo, a esa inquietud que existe, y no es una inquietud llegada del aire, sino que hay datos constatables del crecimiento de este tipo de salas, del crecimiento del número de jugadores, también del crecimiento de los beneficios económicos de las mismas, de la presencia masiva en publicidad. Y bueno, yo creo que es el ayuntamiento en su conjunto ha manifestado pues que tenemos que tener una preocupación con este asunto y conforme se vayan cambiando los marcos normativos poder intervenir y actuar. Además se debe intervenir desde bastante arriba porque es incomprensible, ¿no?, que se modificaran en su momento temas como la publicidad del tabaco, del alcohol y demás, y esto es otra adicción, la de las apuestas deportivas, y sin embargo está plagada la publicidad de bueno, pues en las televisiones, en todos los medios de comunicación. Así que tiene que haber, seguro que habrá modificaciones legislativas, y ese es el problema además, ¿no?, con el que se cuenta, con el que se encuentran los propios ayuntamientos. Veíamos hace unos días protestas de vecinos en Alcalá del Valle, por ejemplo, por este tema, en muchos puntos en España, y es que muchas personas preguntan, bueno, ¿por qué el ayuntamiento permite que coloque este tipo de centros a la vera de colegios e institutos? Lo cierto es que no tenéis herramientas ahora mismo normativas y por tanto tampoco podéis impedirlo de ninguna forma. Pues claro, es que en la administración, porque no la voluntad particular, ¿no?, la administración se rige por la aplicación de las normas, garantía de trato igualitario en su aplicación, y claro, cuando tú tienes una normativa superior, que es la que determina todo lo relativo y concerniente a este tipo de negocio, tú no puedes negarte a cuando se cumple en todos sus aspectos, ¿no?, y todos sus términos. Así que se trata, por tanto, de cambiar esa normativa que incorpore todo ese, porque quizás antes no había un marco, ¿no?, en tanto en número de negocios como incluso concentración de los mismos en determinadas zonas, pero hoy día, debido a ese crecimiento, supongo, de adicción al juego, pues se está produciendo un volumen que necesitamos poner un poco de pie en pared y revisar todo este procedimiento. Pues todo ello se abordaba, como decimos, en este pleno pasado del mes de octubre, hace un par de días. Ayer, por ejemplo, también pleno, hablando de sesiones plenarias, por parte de la Mancomunidad de Municipios, en este caso además pleno de organización para la constitución de organismos, etcétera, ¿no? Pues sí, ya yo no pude asistir porque ayer tenía otro compromiso que asumí con anterioridad y no pude estar en el pleno de organización de la Mancomunidad, por lo que fue mi suplente, que es José Antonio Herrera, acompañado también de las compañeras del equipo de gobierno de Trinidad Jaén, de Trini Jaén y de Isabel María Bazán, y también del representante del grupo del Partido Popular, Sergio Carrera, que estuvieron los cuatro presentes en este pleno de organización. Y ya, pues como tú bien dices, Juan Carlos, lo importante es que la Mancomunidad, la toma de posesión fue algo más tarde, y ya necesitamos que también este ente comarcal, que yo creo que tiene unas vistas en proyectos que nos afectan a todos los municipios de importancia, pues ya termine de constituirse en toda su estructura, ¿no? Y se trataba ayer de ello, pues de una organización en la que ya el presidente ha propuesto al Pleno de la Mancomunidad, donde están también todas las fuerzas políticas, en función de la representatividad de los resultados electorales de las municipales en la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues ya sabemos que, bueno, está el vicepresidente, los tres vicepresidencias, está ya constituida la Junta de Gobierno, las comisiones informativas, y terminaba la convocatoria de ayer con transformarse, ¿no?, lo que es el Pleno de la Mancomunidad en Junta General de las dos empresas públicas que tiene la Mancomunidad, Agua Sierra de Cádiz y Básica, y para determinar también y aprobar el Consejo de Administración, que como sabemos, pues estamos ahora mismo esperando a su constitución. Y el de Básica se quedó sobre la mesa porque el presidente entendía que después de unas pequeñas intervenciones, ¿no?, de los grupos, pues quería hablarlo especialmente con el grupo de la comarca de Izquierda Unida y plantear pues esa composición del Consejo de Administración, que parece que la próxima semana se tendrá y ya también pues quedará definido. Así que ayer fue un día importante porque ya se están dando los últimos pasos para que ya todo el engranaje organizativo de la Mancomunidad esté en orden para comenzar esa andadura, que yo creo que va a tener en estos cuatro años una importancia, después de conocer también la impronta, los objetivos que tiene marcado el presidente de la Mancomunidad, que es el compañero alcalde de Grazalema, pues creo que merece la pena esos retos, ¿no?, que ha planteado, que todos compartimos y que yo estoy segura que va a impulsar y va a movilizar, y espero, ¿no?, que todos disfrutemos de una mejora en ese sentido. Ayer, jornada en la que Participaste, por cierto, en una jornada de emprendimiento que organizó el Instituto Los Remedios. Hablamos con una de las profesoras impulsoras de esta iniciativa, y bueno, pues diferentes personas ubriqueñas, sobre todo, hablando de su experiencia, ¿no? Y en tu caso también, en torno al emprendimiento, y en ese sentido, como decías, participaban, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese era el compromiso que hacía, que no pudiera asistir al Pleno de Mancomunidad, porque agradezco de verdad profundamente a la profesora Rosario Gálvez que me llamara para poder participar en esta jornada, que viene trabajando con tiempo atrás, y bueno, la verdad que ha sido una experiencia una vez más enriquecedora, magnífica. Y sobre todo, bueno, yo como digo, ir a todos los centros educativos yo creo que siempre hace que nos salga, ¿no?, ese espíritu estudiantil de la importancia de la educación, te trae los recuerdos de lo que es el conocimiento, de la base que supone para un futuro, y siempre es muy agradable, ¿no?, asistir a los centros educativos, pero cuando además voy a Los Remedios, que es mi instituto, es mi casa, pues se duplica, ¿no?, si cabe, esta sensación positiva. Y ayer pues se producía esta jornada, que una pena no haber podido escuchar las otras conferencias o ponencias, que seguro que estuvieron extraordinarias tal y como me la han transmitido posteriormente, y bueno, estuvimos en Los Remedios con un segundo de bachillerato, con módulo formativo y con una representación del alumnado importante, y bueno, yo es verdad que le preguntaba, ¿no?, a Rosario, a la profesora, qué es lo que esperaba que yo pudiera, porque desde mi humilde opinión, hombre, yo no soy, bueno, que yo no puedo enseñar a nadie, ¿no?, ni se me ocurre, pero bueno, ya solo me dijo, mira, tú cuenta tu experiencia, lo que es también la importancia de tener un proyecto en bien social, de vida, profesional, y bueno, y cómo lo has trabajado tú particularmente para que ellos también sean capaces de impregnarse, que al final las cosas, ¿no?, cuando tú las tienes claras, cuando ves un objetivo en cualquier tipo de campo, de ámbito, pues tienes que intentar conseguirlo, y bueno, ya se lo dice, yo creo que me abrí, ¿no?, más personalmente, con experiencias ya personales, experiencias institucionales, experiencias orgánicas del partido, y compartí con ellos pues todas esas opiniones donde pudiera yo entender que realzaba la importancia de, primero, de no venirnos abajo con nuestro primer fracaso ni nuestro primer error. Los mejores proyectos salen de eso, de cuando fallamos y erramos, porque nos hacen mejorar en todos los aspectos, y que ante la dificultad siempre, que en los momentos, ¿no?, en la que la sufrimos, no somos capaces de ver más allá, pero de las dificultades sale la mayoría de nuestras oportunidades, de nuestro refuerzo también ya personal, ¿no?, de curtir nuestra personalidad, nuestro carácter, y por tanto nuestra fortaleza, y también empatía con el entorno que nos rodea y con las personas, y bueno, y así lo enfoqué, y la verdad que lo disfruté muchísimo, fue un rato muy muy agradable, donde ya ellos luego tuvieron su turno de preguntas, de intervenciones, y nada, yo espero que no le diera un tostón a los pobres chavales y chavalas, pero que le agradezco tanto el trato, el cariño, y por supuesto a la organización de estas jornadas Aprende a Emprender, pues que contarán con nosotros. Yo creo que el emprendimiento hoy día es una base fundamental en nuestra sociedad, el emprendimiento económico seguro, pero también el emprendimiento social, que por esa parte fue por la que también estuve intentando, ¿no?, de transmitir un poco las experiencias de mi vida. Sí, esa jornada de emprendimiento, de proyectos en definitiva, en distintos ámbitos, y también participaban Álvaro Andrade Gil, Alfonso Buendía y Rosa García, además de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Pues todo ello fue ayer, esa jornada de emprendimiento en el Instituto Los Remedios. Vamos con otras cuestiones. Lo cierto es que echamos un vistazo por aquí a las preguntas y van aumentando en buen número, creo que tenemos casi una veintena ya, así que enseguida nos quedaremos con esas cuestiones para aquellos oyentes que estén atentos a ello. Pero hay otra serie de novedades que, por ejemplo, ya podemos anunciar, ojo, a todos los aficionados al carnaval de nuestra localidad, porque ya podemos adelantar fechas, ¿no, Isabel? Pues así es, ya, bueno, le he estado preguntando al concejal de Cultura en varias ocasiones, Cultura y Festejo, la organización de los carnavales, ha tenido varios encuentros con los distintos grupos, dejaron en una primera reunión, pues, decidir, no había dos alternativas de fecha, y han estado cada uno, pues, viendo, ¿no?, con el resto de compañeros y compañeras la opinión, y ya me decía esta mañana que está ya acordado, ¿no?, esa fecha de carnavales, con lo cual podemos decir que el 15 de febrero comenzaremos nuestra primera fiesta gastronómica carnavalesca, que en torno a la tortilla y jamona, y que será el 15 de febrero, y por tanto ya nuestro pregón y chorizar el 29 de febrero, con ese puente, con esa fiesta de Andalucía, pues tendremos el pregón y la choriza, y bueno, ya como todos sabemos, ¿no? Después del día 15 por el 22, 15, 7, 22, la chicharrona y lo que es la participación, ¿no?, de las agrupaciones en el Fatou, y el 7 de marzo pues terminaremos con el tradicional pasacalle. Uh-huh. Así que él me lo ha dicho, dice, si quieres comentarlo, yo de todas formas la semana que viene iré a la radio, digo, pues mira, ya que voy, pues aprovechamos, si hay gente que está pendiente, yo soy una de ellas que me gusta, aunque le preguntaba de ellos directamente, y ya pues por lo menos que sepamos más o menos, bueno, más o menos ya con seguridad cuando sí, va a ser carnaval ubriqueño. Sobre todo porque además hay muchas personas de fuera de nuestra localidad, estudiantes, sí, personas que están trabajando, que intentan aliviar, hacer huecos en la agenda en función de esas fechas, ¿no? Así es, Juan Carlos, hay mucha gente que le gusta venir a su pueblo, al carnaval. Es verdad que el debate estaba más ahí, ¿no? El calcular si el 29 fuera la choriza, el pregón y la choriza. Claro, si el puente te permite que venga la gente o que se vaya, ¿no? Pero bueno, yo como en esto creo que lo digo con plena tranquilidad, el que le gusta el carnaval se quedará, y el que no, pues lo mismo tiene una oportunidad de disfrutar el fin de semana por ahí. Así que lo que ellos hayan decidido mayoritariamente estará bien decidido. Seguro que tienen en cuenta otro tipo de matices o elementos que a los demás se nos escapa. Y nada, me encanta que ya esté cerrada la fecha del carnaval y podamos disfrutarlo pronto. Pues desde el día 15 de febrero, tortilla, ese sábado, hasta el 7 de marzo, en que se cerraría sábado 7 de marzo, y el 8 sería el entierro de la patacabra. Pues por tanto, esa novedad en cuanto al carnaval. Siguiendo con otra serie de temas, por ejemplo, bueno, pues día de hoy, de últimos preparativos, seguro que para muchas personas, en torno a lo que son los nichos de sus familiares, la tradición, ¿no?, de visitar estos días nuestros cementerios, y en ese sentido, bueno, pues se han realizado los trabajos habituales, ¿verdad?, de cara a estas fechas, ¿no? Así es, Juan Carlos, a las obras que tenemos, a las obras, a las intervenciones municipales que tenemos actualmente en marcha, que creo que ya también dio cuenta detallada al concejal de obras, José Manuel Fernández Rivera, hemos adecuado tres parcelas o tres zonas, ¿no?, de aparcamientos en los polígonos industriales para la eliminación, ¿no?, que teníamos prevista por el tema de la planta de gas, que ya explicamos también en la otra ocasión. Han salido en torno a 50 plazas, que la gente la ha cogido con mucha receptividad, vamos, en positivo. Tenemos a buen ritmo el plan de cooperación, que tanto aquí en la avenida de Corte, los aparcamientos ya se van cerrando y se van culminando, también ese drenaje que esperemos facilite a que las viviendas que se encuentran ahí ubicadas, esas humedades que tenían también por las filtraciones en la zona de construcción, porque están encima del río, y es verdad que es muy difícil eliminar esos capilares, ¿no?, que se le llaman de agua, pero al menos la solera externa, pues poder que evacue bien el agua, que no se quede agolpada cerca de los muros y las estructuras de las viviendas. Vamos a muy buen ritmo el camino de Benahocá. Yo creo que al final esa obra, bueno, pues ha sido acogida también con alegría por parte de los vecinos y vecinas, porque el camino de Benahocá va a quedar ahora el pavimento en unas condiciones muy aceptables, y creo que va a quedar bastante bien. Pronto empezaremos también ya lo que es la balustrada, ¿no?, y el acerado de la avenida de Jesulín. Y a todas estas cuestiones que tenemos, bueno, pues de actuaciones, ¿no?, anuales, pues lo que son las fechas, como tú bien decías, de mejora. Hemos estado cuidando, como siempre, se acerca el Día de los Difuntos. Es un día que muchas ubriqueños y ubriqueñas pues tienen la costumbre, ¿no?, de todos, me imagino la mayoría, de acudir a visitar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, ido al cementerio, y pues se ha estado cuidando como siempre, no solo ampliando los horarios para esta tarea, sino también desde el ayuntamiento hemos hecho un gran lavado de cara al cementerio, que teníamos ahí ciertas cuestiones pendientes, y la hemos mejorado, y esperemos que así, bueno, pues cuando vayamos mañana y en estos días a visitarlo, pues vaya, nos encontremos también relativamente cómodos en un entorno, ¿no?, que esté cuidado, porque ahí está la memoria de mucha gente nuestra, y tiene que estar también en condiciones aceptables. Así que nos hemos esmerado en esa tarea. Estamos también ahora ya con la almazara ecológica, ya está planteada para este nuevo curso, esta nueva temporada, que por el tema de la lluvia, de la aceituna, la hemos tenido que posponer un poco, pero ya está también ahí en condiciones de su comienzo. Y bueno, pues al fin y al cabo estamos, como siempre, ¿no? Como le toca al ayuntamiento, pues a lo extraordinario, pues seguir con las fechas en las que nos estamos moviendo, y ahora tocan estas cuestiones que también son importantes y sensibles, ¿no? Para nuestros vecinos y vecinas. Por cierto, que comentaba. La luz también, que lo digo porque hay mucha gente, lo preguntaron en el pleno, y hay mucha gente lo pregunta en la calle, que las luces de Navidad, que es verdad que el concejal de festejo, pues se ha puesto en tiempo, yo me parece correcto, porque además evitamos luego esos no atascos y historia, en fin, hacer las cosas con una relativa tranquilidad, y se están haciendo, se están instalando antes de lo habitual, y ya la gente, pero va a haber cambio en la semana, iluminar antes, o no, lo vamos a separar el puente como siempre de la Constitución y la Inmaculada, y pero bueno, no, ya veremos el fin de semana anterior, y ya está, se está trabajando en eso, pero que no hay nada de lo que asombrarse, simplemente se han adelantado los trabajos por comodidad y en fin, hacerlo también de una manera más tranquila. Me parece que hay una pugna, sobre todo entre grandes ciudades, digo, en el tema de las luces de Navidad, ¿eh? Está entre Vigo, Madrid, bueno, muchísimas capitales de España, que verdad que entran en esa pugna. Sí, nosotros, bueno, vamos a permanecer, ¿no?, con lo que es el puente de diciembre. Sí. Como se siga anticipando, bueno, exactamente, que nos vamos a dejar la de feria. Lo conectamos con feria. Ahí va. Bueno, pues eso sobre las luces de Navidad. Hacía referencia, por cierto, al tema de la almazara. La sequía ha influido porque la cosecha ha sido inferior y de hecho ha arrancado en lo que es la temporada más tarde. Hablando simplemente de esa sequía, afortunadamente hemos sido cubiertos, parece que va a llover pasado mañana, es importante, sí. Ha hecho referencia en varias oportunidades, la última vez, en cosa de todo, también lo dejaste ahí, algo que tenemos que tener en cuenta todo el año, pero más aún en estas fechas, cuidar, mimar mucho lo que es el agua, porque la verdad es que todavía no hay lluvias que dejen un abastecimiento normal en Ubrique, ¿no? Así es, Juan Carlos, yo creo que estamos todos preocupados, tan preocupados por su ausencia y por tanto toda la afección, ¿no?, la influencia que tiene en el abastecimiento, es decir, la garantía de ese suministro, pero es que luego a mí me preocupa también el cómo va a llegar, porque la ausencia muchas veces hace que la llegada de la lluvia no sea en una dimensión, ¿no?, normal y tranquila, sino que suele ser algo más virulenta, ¿no? Y yo espero que llueva, bueno, pues como tenga que llover, que llueva, obviamente, que se vayan reponiendo, como tú bien dices, nuestros embalses y nuestras fuentes de abastecimiento, y bueno, y que venga, ojalá, ¿no?, en una caída, que no tengamos problemas, porque sabemos que Ubrique es sensible también a las inundaciones, a esa forma de llover, por el servicio de agua, y el lunes que teníamos el consejo también de administración de Mausa, hemos estado también insistiéndole mucho en toda la limpieza de los invernales, como hemos explicado muchas veces, que ellos tienen su prioridad de limpieza de alcantarillas, de invernales, lo realmente importante para evitar atascos y frenos, ¿no?, en lo que es la corriente de agua. Y luego muchas veces que vemos las alcantarillas, la gente normal, tapadas, pero que a lo mejor eso no influye no tiene su influencia en consecuencias mayores, para entendernos bien. Le hemos estado insistiendo mucho al servicio, que parece que el trabajo previo está hecho. Y bueno, ya esperar que venga esa agua que tan necesaria es para los abastecimientos, para el campo también, para la ganadería y para la agricultura, que están sufriendo bastante y mucho este tiempo. Tú bien lo has puesto como ejemplo, si estamos hablando de las aceitunas para la almazara, y se ha notado y se ha resentido esa producción, pues imaginemos aquellos agricultores, ¿no?, que se deben y están muy pendientes o dependientes de lo que son las condiciones climatológica, y es verdad que debería, bueno, pues a ver si llueve bien y que ya vayamos pues corrigiendo, ¿no?, esos déficits que ahora mismo hay en abastecimiento. Pues nos vamos a quedar enseguida ya con las preguntas de todos nuestros oyentes que se han ido ahí acumulando, nada, en cuestión de minutos ya vamos con ello, pero un último apunte, hablábamos en la última ocasión, además era algo muy reciente de la ITI Ciudad Amable, de que finalmente Ubrique se había quedado ahí fuera. Pero parece que pues se ha aprobado una segunda fase, ¿no?, a la que habrá que estar atentos también, ¿eh? Así es, Juan Carlos, ya el martes en el Consejo de Gobierno se aprobaba pues lo que es una nueva partida, ¿no?, de lo que es la Ciudad Amable como la conocemos, que es el programa de regeneración de espacio público urbano, Como sabéis, Ubrique presentó bajo este proyecto la básicamente, ¿no? Lo más gordo era la sustitución de la pavimentación de la Plaza del Ayuntamiento como centro neurálgico y de distribución del turismo. Y bueno, ya contábamos en el último programa, pues, que se nos adelantaba por parte de la Delegación Territorial que se iban a ampliar estos fondos de la Ciudad Amable, de manera que Ubrique, que estaba en aquellos momentos el suplente número 4, pues podríamos entrar. Se hablaba de que los 7 millones o 7 millones y medio de ampliación del crédito, pues tenemos que tener en cuenta que es una convocatoria que en marzo se resolvía de 34 municipios, de 45 que hay en la provincia de Cádiz, y un número de participación importante. De esos 34 se aprobaron 8 proyectos subvencionables, y claro, los que nos quedamos a la espera, pues ahora nos encontramos de que el martes se ha aprobado, que bienvenido sea, pero van a hacer una nueva convocatoria. Y yo en esto no lo entiendo, porque si acabamos de hacer una convocatoria en la que todos hemos acudido recientemente, en este tiempo, 34 municipios, resaltó, de la provincia de Cádiz, con lo cual todo el mundo ha tenido la oportunidad, hay una lista de suplencia, yo no sé por qué no han optado por ampliar la partida. Entrarían los 6 siguientes suplentes, que nosotros nos quedamos en la revisión en esta última publicación, los 6, y a ver directamente. Bueno, yo hecho, hubiera entrado. Claro, hubiéramos entrado sin tener que optar ahora proceso, proceso en el que, bueno, me imagino que los que hemos presentado, pues volveremos a insistir, ¿no?, en la actuación que por la que hemos apostado, la mejoraremos en la medida de nuestras posibilidades para tener una mejor posición de salida, pero bueno, se presentarán aquellos que no se hayan presentado, pero que yo creo que ese trabajo estaba hecho por todo el ayuntamiento, y meternos de nuevo en una vorágine también administrativa cuando al final las actuaciones estaban ya definidas, trabajadas y presentadas. Ahora volver a abrir plazo, la revisión, el riesgo que en este caso para Ubrique supone, el que volvamos a tener una nueva convocatoria, yo espero que no sirva para dejarnos fuera, que podamos entrar, porque es que nos quedamos a las puertas y bueno, si hubiera sido la ampliación como se nos decía inicialmente, hubiéramos entrado, y ahora habrá que esperar pues todo este proceso. Así que ya iremos informando poco a poco. Pues nos vamos a quedar con esta última cuestión dentro de lo que es el repaso a novedades en materia de gestión municipal. Vamos con esas preguntas por parte de los oyentes, que ya decimos que se han ido acumulando en un buen número. Por ejemplo, el primero de los oyentes nos comentaba que pide una solución para conciliar el buen funcionamiento del tráfico rodado en Ubrique con las actividades que deportivas, decía, otra serie de eventos especiales que se hacen en nuestra localidad y que terminan afectando al corte de calles y demás. Bueno, esos son los esfuerzos que siempre, ¿no?, tenemos que hacer el ciudadano, particularmente con respecto a las actividades con carácter general que tenemos en Ubrique, deportivas, turísticas, festiva, y a veces pues nos toca vivirlo más especialmente en la zona donde vivimos, pero bueno, yo ahí lo que pido es paciencia, entender que se trata de unos días, que es verdad que hay zonas que a lo mejor es varios días cada X meses, pero bueno, que tengamos paciencia, que la organización normalmente, cuando no es el ayuntamiento, está muy pendiente de hacer o de producir las menos molestias posibles. El ayuntamiento siempre colabora, y cuando nos toca a nosotros también, como puede ser la feria y demás, pero es verdad que existen esas pequeñas molestias, que es como la determinamos, pequeñas, ¿no? No creo yo que dejemos cumplir, eso sería dejar en Ubrique de hacer todo, y eso sí que sería una ruina social, ¿no? Sería un fracaso social, y Ubrique es muy dinámico en todo el aspecto de organización de actividades, le da mucha vida a Ubrique, le da mucha también energía a la gente que participa en ellas, en estas pruebas, en concreto que estamos hablando, escaparate, afluencia de público, y hay que quedarse también con lo positivo que supone, ¿no? Nos metemos dentro de lo que es el ámbito sanitario. Una oyente pide que el ayuntamiento se involucre en lo que señala la situación del centro de salud en la especialidad de pediatría. Dice que solo hay un pediatra y a veces falta, con lo que merma la calidad del servicio, con una cuestión tan importante como es el servicio a los pequeños. Bueno, nosotros estamos siempre todo lo implicado, involucrado que podemos en los servicios de salud. Además, son servicios fundamentales. La atención primaria, los ayuntamientos y los municipios sabemos de la importancia que funcionen bien, porque un buen servicio de atención primaria disminuye lo que es la atención especializada, y nosotros siempre que, bueno, tenemos múltiples colaboraciones de mejora con el centro de salud, lo que pasa que en recursos humanos y en materia de personal, tanto antes como ahora, no tenemos ninguna posibilidad. No obstante, siempre le hacemos llegar al centro de salud, a su directora, al responsable institucional de la provincia que tenga estas competencias, y de hecho yo hablaba esta semana con la delegada de salud, pues siempre intentamos de transmitir esas inquietudes que tenemos. Yo creo que el centro de salud, a mí me preocupa, hay dos pediatras, yo no sé si uno estaba a punto de jubilarse, no sé si es que se habrá jubilado ya y lo que no me ha llegado, pero que sé que se están produciendo problemas a la hora de la contratación, de sustituciones y próximas bajas que se van a producir, y que no sé tampoco cómo la van a ir sustituyendo, pero por parte del ayuntamiento, lo que esté en nuestra mano, pues por supuesto que vamos a aportar, ¿no?, lo que podamos, y decirle a la gente que cuando tenga algún eso, funcionamiento erróneo o bueno, mejorable, en fin, algo que no entendamos, pues que nosotros se lo transmitiremos así a la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de salud. Llegaba posteriormente otra cuestión, pero relativa al mismo tema, así uh-huh. que también la vamos a comentar ahora. Un oyente señala que si conoce la situación del centro de salud en cuanto a la falta de pediatras, el pediatra que tiene plaza en Ubrique está de baja y, según nos comenta el oyente, quien hace esta sustitución pues no está teniendo muy buena acogida. En este caso, bueno, también cuestión relativa a ese servicio de pediatría en el centro de salud. Pues me consta que está habiendo ciertas dificultades y bueno, esperemos que se vaya poniendo bien salud, hoy en pared, vamos, estaría bien lo primero, pero que bueno, me preocupa, que es verdad que venimos de unos años muy tranquilos en el aspecto de mejora de la atención primaria, y que me gustaría que ojalá fuera el caso de que se siga manteniendo esa armonía, ¿no?, de atención y de un servicio de calidad, con los déficits que siempre se puedan apuntar, pero cuando hablamos ya de baja de profesionales, ¿no?, de médicos, pediatras, que están con sus cupos y están de baja y no se puede sustituir, ya hay problemas que se generan a una dimensión importante, porque ya tú, que eres el paciente, pues la persona de referencia primero no la tienes, con lo cual estamos concentrando esa atención en otro profesional que tampoco dará el abasto necesario para esos pacientes, y bueno, podemos entrar en un deterioro, ¿no?, de esta atención, que ojalá no sea, y que vayan encontrando soluciones, pero soy consciente, le agradezco también que me lo apunten, y que seguiremos insistiendo para que se vayan sustituyendo la plantilla de profesionales del centro de salud. Nos quedamos ahora con un tema de aparcamiento. La última oportunidad nos habló un oyente de caravanas situadas en el llano de La Vega. Dice que hay 4 o 5 caravanas del mismo propietario que las está alquilando para ganar dinero con ellas, y las tiene allí, que son ilegales, que tenga allí porque, bueno, pues sigue después de haber sido denunciado hace 2 semanas. Pues voy a confirmar lo que me dijeron la semana pasada, porque además esa noticia la tenía la semana pasada. Voy a interesarme de nuevo, vamos, llamé por el asunto, me interesé, quedamos en lo que íbamos a hacer, la acción que se iba a emprender, y pues la verdad que desde mi ignorancia creí que estaba eso ya más trabajado. Comentamos mi disculpa y lo volvemos a mirar, ¿vale? Decíamos que las autocaravanas sí que pueden aparcar, porque son como vehículos, como coches en cualquier sitio, pero no las caravanas, ¿no?, que es a lo que se refería este oyente. Pues de otro lado, nos vamos a la calle Marroquineros. Dice un oyente, a la altura del bar Olivar hay un desnivel para un paso de peatones, ¿por qué no se pinta? Y nos ha pasado la foto. Mira, yo es verdad que ese lo traía visto con el concejal de tráfico, que se lo estuve comentando. Él ha estado hablando con, bueno, viéndolo con el tráfico, con el servicio de tráfico del ayuntamiento, y me dice que no le consta ninguna petición de ningún paso de cebra nuevo. Es verdad que ahí a la entrada de la curva, que lo estoy viendo ahora mismo, No sé si el sitio, si es que esta persona que nos insiste, pues lo que quiere ahí es un paso de peatones, pero que no tenemos constancia, aparte de lo que es aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, en este programa de Cosa de Todo, no hay ninguna instancia que se haya presentado y, por tanto, se tuviera conocimiento por el propio servicio. Se lo comentaba, como decía, al concejal actual, a la concejala anterior y a los responsables técnicos del servicio, y bueno, no tenían conocimiento, cuestión de verlo, si es que... me imagino que lo que quiere es que haya un paso de peatones ahí, ¿no? Me lo está Juan Carlos enseñándome la zona, la fotografía, la puerta de básicamente del bar. El propio oyente. Y bueno, lo miraremos a ver si me lo anoto como interés en que se establezca un paso de peatones nuevo y veremos si es viable desde el punto de vista de la circulación, ¿vale? Una calle que, por cierto, tiene el problema añadido de la estrechez y ahí. La estrechez y la curva ambas, esa rara. Y hay circulación en ambos sentidos. Sí, ese tramo es de ambos sentidos. Y por eso te digo que yo no hacía a priori, pero bueno, yo no soy la que determina, para eso están los profesionales y que nos digan la viabilidad, ¿no? En definitiva, de este paso de peatones. Otro oyente, en cuanto a obras, dice: ¿para cuándo la terminación de las obras de la plaza de enfrente del colegio Ramón Crosa, ministro Fernández Ordóñez? Bueno, pues eso quisiera yo saber. No, hombre, perdón por la broma, pero es verdad que estamos en terminando, se supone, lo que es el equipamiento de la plaza. Ahí el problema que hemos tenido de retraso y que seguimos teniendo en otras zonas es que tenemos un volumen de licitaciones de... Yo sé que a la gente esto no le importa, pero es que cuando nos cambian al ayuntamiento los procedimientos administrativos y el gobierno de España nos pone, vamos, que y no es este gobierno actual, nos puso una nueva ley de contratación del sector público, en la que para los negocios de nuestros pueblos ha sido una medio ruina, en la que nos para comprar un bolígrafo, lo que yo tengo que mover en papel, la gente no se lo puede ni imaginar. Pues cuando hablamos de estas obras, que estamos hablando del equipamiento, todo el equipamiento deportivo, todo el equipamiento del parque infantil que va allí, el equipamiento del skatepark, todo eso se tiene que licitar, pues según la nueva ley, en fin, bajo los términos legales a los que nos debemos. Y eso es lento, eso es el volumen de trabajo administrativo para una licitación es de una considerable envergadura. Tenemos a los servicios de contratación del ayuntamiento hasta arriba de mil cosas y luego se añade el ordinario, que como estoy diciendo, es que hoy día para comprar cualquier cosa, elemento básico de la administración, tenemos que montar un expediente administrativo tremendo. Yo creo que costaría más, ¿no? El soporte informático o el del papel de lo que se compra a veces que lo que vale lo que hayas comprado. Y es que hablo de bolígrafo porque no es un ejemplo maltrecho, ¿no? Es un ejemplo bastante claro. Entonces, es verdad que a lo mejor, bueno, a mí me hubiera encantado que la plaza hubiera estado en fechas antes de la lluvia, que la gente hubiera podido disfrutar un poco de ella, pero bueno, vamos como vamos, como podemos, lo importante es que se va a resolver más tarde de lo que a todos nos gustaría, pero bueno, un poco de paciencia. Yo a mí me dieron una fecha estimada de cuándo podríamos terminar todo el procedimiento y por tanto ya la instalación, pero yo no me atrevo a compartirlo porque además si lo comparto seguro que no se cumple. Entonces vamos a dejarlo ahí. Agradezco me quedo, ¿no?, con ese ánimo de que se termine lo antes posible y esperemos que lo hagamos pronto. Un lugar de tal forma donde hay obras que se ven y otras que no, quiero decir, porque se han hecho el tema de la impermeabilización, que eso quizás no se ve, ¿no? Pero que era muy importante, evidentemente, hombre, para todas las personas que tenían allí sus vehículos en los garajes. Y ahora lo que queda es la puesta en valor de lo que hay arriba, de la superficie, con plataformas que además hacen empresas especializadas, ¿no? Por lo que hay que licitarlo. Sí, así es. Tú lo has definido como el trabajo grueso era ese, la impermeabilización. Luego lo demás es recursos económicos para el equipamiento, como bien acabas de decir. El cerramiento, porque por ejemplo también estuvimos definiendo con lo del skatepark pues el tipo de cerramiento para garantía de que no haya ningún, alguien que pueda coger uno de los equipamientos, ¿no?, que va en esta zona y pueda transponer, para entendernos, por encima, porque es una plaza que está en altura y bueno, eso también lo hemos terminado de definir y bueno, vamos al ritmo de la administración. Yo muchas veces me consuelo por decir algo, pues vamos al ritmo de un ayuntamiento, que somos lentos, pero no lentos por las personas, sino lentos por las leyes y los procedimientos, que algunos, a mi juicio, ¿no? Claro, yo hablo desde la experiencia, lo que algunos los entiendo, pero otros es que es para frenarnos, es que no sirven más que para frenar. Si somos lentos, pues todavía para frenarnos un poco más. Pero bueno, esperemos que pronto podamos tener esa plaza en condiciones, que va a darle una vida tremenda a la zona. Nos habla otro oyente de que han desbrozado toda la linde de los bomberos, echando, dice, los despojos en el arroyo que pasa por el cruce de las cumbres. Se ha tapado el arroyo y la alcantarilla, con las consecuencias que puede traer. Entonces, deja ese aviso ahí sobre este tema relacionado con el desbroce, ¿no?, de esa zona. Pues voy a mirarlo. Mira que tenemos todo lo que en el desbroce, también cuando tuvimos algún caso con la pintura, la limpieza de los cubos, en fin, que tenemos instrucciones muy claras y dadas a todos los servicios para tener conciencia de no solo la realización del trabajo, sino los residuos, ¿no?, o los materiales que tengamos que recoger al término del trabajo. Hay que hacerlo en condiciones también correctas y adecuadas, y vamos a mirar exactamente lo que me está comentando. Vaya, sé que es que estén pendientes de que a lo mejor se termina el trabajo y la cuba exactamente va mañana, que también muchas veces en esa planificación me ocurría también con un Tierno Galván, ¿no?, que me decían, es que se va a empezar el parque infantil, no hay cerramiento, pero es que las cosas van primero una, luego otra. Es decir, el cerramiento se está poniendo ya para que no entren los perros, que allí es verdad que hay un problema más intenso o igual de intenso que otra zona de Ubrí, que con los excrementos de caca de los perros, de excremento de los perros, y bueno, va a una fase diferente que a lo mejor tú lo ves, es que falta, es que no hemos terminado. Pues esto puede ser, ojalá sea, que es porque no hemos terminado, porque a lo mejor la recogida venía posteriormente al día que se hizo el desbroce, ¿vale? Nos vamos hasta la zona de Marco León López. Dice un vecino que para cuándo están previstos los arreglos en esa zona, la barrera del Polletón. Bueno, ahí estamos, tenemos el plan provincial que solicitamos, bueno, que metimos desde el ayuntamiento para hacer intervenciones en esta barriada. Estamos, creo que en la redacción de proyectos, porque el plan provincial tiene que dar la conformidad por parte de la Diputación, que es a quien se solicita, y es cuestión de que nos llegue ya la resolución que deberá estar al CAE. Estamos ahí en contacto también con ABRA, con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, para la Junta se tiene que implicar en esta barriada, es la titular y la promotora de la misma, y estamos viendo con ello determinadas cuestiones, a ver si podemos ir en una sintonía de hacer unas actuaciones en condiciones, y esperemos que pronto se informará. Lo importante, como yo digo, que luego es cuestión de tiempo, que sí que es verdad que se hace muy largo, pero que ya está metido, ya hay un plan provincial que ya iremos informando conforme vayamos conociendo plazo, y que esa es la parte que nos ha hecho decenas, y como digo yo, décadas, ¿no?, de años atrás. Aquí todo el mundo hablaba de esa barriada, que estaba muy mal, pero ningún equipo de gobierno como este, que la ha metido dentro de un plan provincial con más de 100.000 euros, que nos parece muy poco para todo lo que necesita, pero bueno, vamos a empezar por algo, ¿no? Te refería anteriormente a Tierno Galván. Hay una propuesta de un oyente, plantea que en Ubrique la posibilidad de que se ubique un pipicán, dice, ya que hay bastantes dueños de perros que lo solicitamos. Dice, por ejemplo, en la plaza Tierno Galván han creado un espacio con un solo tobogán y un solo caballito, más de 3 niños no pueden jugar, cuando en esa plaza van más perros que niños. Bueno, pues ese es el problema, ¿no?, que no deberían ir los perros. No, eso te iba a decir, es que no, faltaría, ¿no? Mira, no estamos hablando de la persona que ha escrito, claro, que lo hacen positivo, pero allí van perros, normalmente solos. Hacen sus necesidades y se van, que el perro no se queda allí jugando. Es decir, que reservar un espacio sea con una seguridad del uso a quien se dirige, ¿no? Yo creo que es verdad que en Ubrique, y tenemos el problema del espacio, yo me encantaría poder abordar un parque canino. Es una propuesta interesante la que hace. A mí me encantaría que Ubrique pues tuviera un espacio de ocio canino para nuestros perros, y es verdad que tenemos dificultad en cuanto al terreno disponible. Lo de los pipicam lo estamos analizando. Vamos a empezar a hacer alguna pequeña prueba, pero el pipicam no resuelve el problema, ¿eh? El pipicam viene a aquellos que son correctos y respetuosos con las ordenanzas de medio ambiente a las que nos debemos, y tus obligaciones como dueño de una mascota también tienes, que recoges tu excremento y tu caca. El pipicán es facilitarle a esas personas la tarea, ¿no?, de llevarlo a un sitio concreto, poder realizar las necesidades, que se quede en un sitio para la limpieza mucho más cómoda. Pero que si todos los que nos recogen lo recogieran, es que lo mismo no le haría falta, entre comillas, pipicán. Pipicán, al fin y al cabo, es un sitio de concentración de excrementos, de pipí, y ahora a quien le toque el pipicán, la ubicación es controvertida, la otra parte, claro. Porque yo digo, aquí está muy bien cuando dice, sí, ponme uno, pero que no está al lado de mi casa, ¿no?, en la puerta. hay cosas que hoy, instalaciones y tal, que tienen sus pros y sus contras, pero bueno, es verdad que en alguna zona vamos a empezar, estamos valorando de empezar a implantar alguno, a ver qué tal nos va. Pero que el problema de Tierno Galván, yo creo que era otro, más allá de muy gordo, el de los excrementos es muy gordo, hay muchas cacas de perro, es importante, pero era un espacio, como hemos detectado en otro sitio de Ubrique, un espacio de una dimensión muy razonable, muy aceptable, que está dejado de la mano porque hay concentraciones, bueno, pues ya está en noche, altas horas, todo abandonado y dejado, es decir, esos espacios oscuros que existen en los pueblos. Se van deteriorando cada vez más. Invitan exactamente a prácticas que no son las adecuadas, ¿no? Pues vamos a intentar darle vida a esa esquina que nos parece una plaza, que está en una zona además muy bonita, está ahí de acceso a nuestro casco antiguo, a nuestro conjunto histórico, y yo creo que también para el visitante, más allá de los vecinos, que también cuando pase por allí vea una plaza en condiciones. Vamos a intentar darle vida con este tipo de actuación que hemos contemplado. Pide un oyente un paso de peatones en la calle Zarco Bórquez, esquina General Luque Arenas. Dice, son muchos los ciudadanos que cruzamos, sobre todo niños, camino del Víctor de la Serna. Sí. Así que pedían ese paso de peatones en la calle Zarco Bórquez, esquina con General Luque Arenas. Mira, pues se lo voy a dar, se lo voy a pasar junto al anterior, al concejal, y por lo menos todos los vamos a mirar a través del programa, no vamos a pedir distancia, pero, ¿vale? Que lo normal también es que se haga una propuesta en ese sentido del ayuntamiento y ya los servicios ven la viabilidad. Hablando del cementerio, dice sí. Un oyente que en lo alto de los aseos del cementerio, en la parte superior izquierda, había unas baldosas con el nombre del cementerio San Bartolomé. Dice, ¿por qué se han quitado y no se han puesto aún? Ahí me ha cogido en un renuncio, ¿eh? Tendría que mirarlo, no sé, no tengo conocimiento de lo que me dicen. Después otro oyente dice, darle las gracias a la alcaldesa por la baranda en la calle Concejo. Pues muchas gracias. Vamos también a las barandas, también vamos a un ritmito lento y paciente, pero bueno, poco a poco, nos tenemos que animar poco a poco. Gracias, ¿eh? Vamos con más cuestiones, por ejemplo, relativas a tráfico. El peligro viene por la velocidad que traen los coches desde el principio de la calle. Bueno, pues la verdad es que no sabemos a qué calle se refiere, o está cortada esta pregunta. Se refiere a la pregunta número 12, ahora iremos con esa cuestión, vamos con otra mientras que la completamos. Dice, los miércoles recorre un camión la avenida España para llenar barriles de bebidas, sufren los naranjos y las losas. ¿Está permitido? Bueno, lo que es la zona peatonal, yo sé que hay, yo creo que en mi mandato, creo que no, anterior, no he visto ningún tipo de esa autorización, pero sí lo miramos cuando entramos y hay autorizaciones puntuales para lo que es el suministro de bebidas a lo que son los comercios. Bueno, sí, eso, no, es decir, por eso no se va a destrozar un pavimento, ¿eh? El pavimento ese podría ser perfectamente rodado y con el tiempo, con el tránsito de muchísimos vehículos, con un tiempo razonable, se destrozaría, pero bueno, que estamos hablando de calles peatonales, pero son calles y adoquinados que no, de momento yo no he detectado, y si fuera el caso, pues se pedirá responsabilidad directamente a quien ocasiona el daño, pero no, que yo sepa, si no hay nada que se me escape, no hay ningún problema de esas características, y si lo existiera, pues se les pide responsabilidades a quien hace el daño, ¿no? A un bien inmobiliario público. Más cuestiones. Hablamos anteriormente de las casas de apuestas. Considera un oyente que en vez de preocuparse por las casas de apuestas, que son simplemente casas de apuestas, ¿por qué no se le da curso a los padres? Porque los niños con 12 años ya tienen acceso libre a Internet, que también es un método de apuestas con los móviles. Yo creo que lo he dicho antes, es decir, la ludopatía, lo que es la dependencia, la adicción al juego, no solo se radica, ¿no? O se atiende, o se prevé, o se previene, mejor dicho, en función a los sitios donde se juegan físicamente, sino a todos los demás. Yo he hablado que nosotros hemos presentado o hemos aprobado en pleno por los grupos municipales, por tres de los grupos municipales, salvo el PP, que creo que se abstuvo, es también incorporar campañas de concienciación, y en ese aspecto me apunto, vamos, y no son incompatibles, exactamente, ¿no? Y apunto que claro, se tienen las campañas que hemos hablado, además con esta nuestra casa esperamos abordar alguna con los centros educativos y con los padres y también con fuerzas de seguridad para prevenir esos riesgos que hay en la red y que de hecho la Guardia Civil muchas veces dan charlas orientativas en los centros educativos dirigido básicamente a dos temas, lo del tema de la ludopatía en red para los menores y también al acoso en red. Pero bueno, lo anotamos y desde luego nos preocupamos por todo, por los sitios y por prevenir también lo que es el conocimiento de los padres para facilitar una herramienta de control a tu hijo y que bueno y que los peligros o los riesgos sean lo menos posible. Ya decimos que en este tema, además son muchas los puntos de vista desde los que hay que abordar, es increíble que se ofrezca tanta publicidad de hoy verdad. En día, en todos los horarios, infantiles, de adultos, publicidad todas horas, de casa de apuestas, cuando es una adicción, al igual que el tabaco o las bebidas alcohólicas, y estas sí están reguladas. Aquí lo que falta es regularización, que no se ha hecho porque esto es de unos años para acá. Bueno, pues eso sobre este tema. También nos dice una oyente, a ver si en la calle San Francisco, junto al bar La Parra, se puede poner unos badenes porque tanto para arriba como para abajo los coches y motos suben revoleados, dice. dar solución porque cualquier día cogen a un peatón por allí. La verdad es que es una calle, bueno, los que somos por lo menos de Ubrique vamos con tranquilidad porque es una calle estrecha, que es verdad que hay que ir con cierta prudencia, pero es cierto que las cuestas que también a veces la velocidad... No dudo de lo que nos diga, que pueda ser alta, pero a veces también la sensación de velocidad es mayor a la que se va el vehículo por el ruido que hace en la subida. En fin, pero bueno, que es verdad que lo miraré. Es verdad que nosotros analizamos todo el contexto desde la calle El Agua, la calle Real, calle San Francisco, toda esa parte de bajada, la calle Nueva, para ver los badenes y no es algo que nos parezca cómodo tampoco para los vecinos. Son los badenes, como sabemos, provocan bastante ruido en determinados vehículos y a lo mejor para lo que viene a prevenir, porque son horas punta, los colegios, las horas, en fin, y bueno, y pues ahí hay gente siempre, pero que yo creo que a lo mejor los badenes pueden ocasionar un poco más de molestia, que es la actitud cívica de cada uno de ir por nuestra calle como tenemos que ir. Y de la misma manera, pues también otro oyente pide un resalto, pero en La Vega, dice... Por el tema de que pues muchos trabajadores van muy rápido a determinadas horas para salir, entrar en la fábrica. ¿La Vega dónde? Pero no dice exactamente calle, habla en general de la circulación en ese entorno. Bueno, es que si la Vega está siendo, la teníamos analizada en el mandato anterior, le dimos el detalle que de hecho hay ya cuestiones que se han puesto en marcha, como estas que hemos dicho antes de los aparcamientos, y en cuestión de tráfico, que estuvimos viendo incluso con la asociación de Cotomulera y especialmente con la Asociación de la Nueva Vega en lo que hay aspectos de tráfico específicamente, que el concejal también, ya el nuevo concejal, José Antonio Herrera, tiene esas líneas de trabajo que se marcaron y yo sé que está ahora analizando toda esa zona, concentrando toda la información. Ahora tenemos que esperar allí que terminemos las obras de Red de Ciga, que esperemos que sea lo antes posible también, y bueno, yo sé que él va a hacer un planteamiento, que nos sentaremos de nuevo con la Asociación de Vecinos y pintaremos, ¿no?, ese esquema de trabajo y para lo que estemos o compartamos que puede ser una solución, ponerlo en práctica, y creo que puede mejorar la circulación y la seguridad también, como bien nos apuntan este vecino, ¿eh? Pasamos a la Avenida Parlamentarios. Dice que referente al aparcamiento de motos de la Avenida Parlamentarios, quería preguntar si pueden habilitar el aparcamiento que está debajo del puente de acceso a la Plaza Camarón de la Isla, porque aunque es amplio el que han puesto, pues se queda pequeño. Y también, bueno, pues se refiere al tema de la gran velocidad y el sonido del motor y música con que se transita por parte de los vehículos. Como estamos viendo, una problemática de falta de concienciación de todos los conductores en diferentes puntos de la localidad. Eso también lo hemos estado hablando y yo creo que, mira, hay cosas que a veces no se saben bien si merecen la pena, ¿no? Pero aunque tenga mucho trabajo lo que es la organización de campañas de concienciación y luego a lo mejor el resultado no es el esperado o es mínimo, hay cuestiones en Ubrique como esa del tráfico que hay que empezar a hacer campañas dirigidas por sectores de público, entre comillas, de una una manera clara para ver si vamos corrigiendo estas cosas. Yo sé que los vecinos nos daban el otro día el agradecimiento por el aparcamiento de motos allí en la plaza del Camarón de la Isla, a la entrada. Ahora parece que se ha quedado pequeño, preguntaré y bueno, revisaremos, ¿no? Lo demás es verdad que lamento, pues eso, que el comportamiento de unos cuantos es el que genera la mayor molestia para el resto de vecinos y vecinas, y también que parece que queda que es colectivo, ¿no? Bueno, pues seguimos con más cuestiones. Por ejemplo, hablando de tráfico, aparcamientos, dice un oyente, saber por qué en la puerta de la sede del Partido Popular han puesto la acera pintada de amarilla, han puesto línea amarilla ahí, no pudiendo aparcar porque ahí entraban dos aparcamientos. Allí la me acuerdo porque él en este caso bueno, pues estaba muy interesado, ¿no?, por el Partido Popular, que se explicara por qué se había hecho, que no era demanda suya, así que le libero de esa carga al Partido Popular. Aquello fue determinado por la, se calculó exactamente, yo creo que era un aparcamiento, en las esquinas no se pueden aparcar, es decir, hay un trozo que simplemente se habrá reforzado la información de que en las esquinas no se pueden dejar los vehículos, y era por la salida de los aparcamientos que hay en la enfrente, en todo lo que era el cine Andalucía, pues la salida de aparcamiento, cuando había coches aparcados, el giro era dificultaba ese giro, y también por el carga y descarga de la propia empresa que hay allí. Entonces, en función de los problemas que había, el camión era especialmente el más importante de carga y descarga, pues se tuvo que quitar. Yo creo que es un aparcamiento, puede ser que uno y medio, pero a dos, vamos a dos, que al final son dos, ¿no? Efectos prácticos, pero ha sido por eso, por motivos de seguridad de giro de los vehículos que van allí, especialmente de la zona de carga y descarga de la empresa. También en este mismo ámbito, ahora en la zona del ayuntamiento, dice un oyente, ¿por qué el aparcamiento que hay más arriba del ayuntamiento, que es un solar, no tiene chapa de entrada y salida de vehículos? Todos los garajes que hay en esa zona pagan entrada y salida de vehículos. ¿Perdón? Se refiere a un solar que al parecer la calle está por encima. Frente... A ver, repíteme. Sí, es por encima, por la parroquia hacia arriba, o sea, la calle Real, un solar sí. Donde hay entrada y salida de vehículos. Es privado, eso es privado, ¿eh? Y dice que por qué no paga o no tiene chapa de entrada y salida de vehículos. Pues porque no la necesitará. Los aparcamientos no. Es eso, un solar. Vale, que tendrá su entrada que puede ser una puerta de garaje y podrán entrar vehículos. Es verdad que si estuviera dirigido a aparcamiento, no a tercero, y por tanto un negocio, una actividad económica, debería estar de alta, pero bueno, en Ubrique y en otros sitios es verdad que estas cosas no se hacen. Y luego lo que es el vado es a solicitud del interesado, que puede interesarle, y allí como no hay aparcamiento en la puerta, los vados normalmente se solicitan para que te dejen libre la entrada al aparcamiento. Supongo que no lo tendrán porque no le hace falta dejar libre la entrada de aparcamiento, ya que allí está prohibido aparcar en toda la calle. Me imagino que es eso a lo que se refiere. Seguimos con más cuestiones que tienen que ver con el tránsito de vehículos. Por ejemplo, un oyente, además dice, un conductor pide también colaboración a los peatones a la hora de convivir en la vía pública. Según el oyente, no son los conductores, infringen las normas. Quiere además dar la enhorabuena a la alcaldesa por su labor. Pues muchísimas gracias, y es verdad que has visto que eso también, a veces nos ponemos a hablar cuando se plantea un problema y lo focalizan, ¿no?, en el ámbito que estás abordando, pero está bien apuntado por esta persona, que también los peatones, bueno, y en Ubrique lo sabemos, en eso de ir por medio de las calles, que lo llevamos en el ADN. Nos pasa fuera de Ubrique después también. Pasa por todos lados, pero es verdad que a veces los peatones somos algo más que imprudentes y tenemos que, yo lo digo siempre, ¿eh?, los vehículos es un peligro, pero el que tiene que tener cuidado para que no pase nada y mirar mil veces y es el peatón, ¿eh? Si los peatones son despistados, los riesgos ya de que se produzca, ¿no?, el accidente definitivo, es mucho más probable que en casos contrarios. Si bien la responsabilidad no debería de estar en las dos partes, pero que es cierto que el peatón tiene que mirar una y otra vez, Juan Carlos, como se lo decimos a nuestros niños. Sí. Tú antes y mira y vuelve a mirar, porque a lo mejor vuelve la cabeza para el otro lado, a veces no viene por el lado derecho y ya te está entrando uno por el izquierdo. Así que el peatón tiene que ser muy prudente para evitar en la medida de lo posible, y le agradezco ese buen apunte y el agradecimiento que también para él. Hay conductas además muy peligrosas de bicicletas que pasan por pasos de peatones y el conductor no la ve, porque pasa muy rápido, o incluso de corredores que van a correr y si tú coges una esquina y no quieres parar el ritmo, pues el peligro es que te va a echar encima del coche porque no te ve. Así es. Que hay que intentar evitar ese tipo de... todas esas situaciones que son de lógica. Más cuestiones. ¿Por qué la policía no actúa cuando hay un vehículo aparcado en una plaza de aparcamiento señalado por rayas y cogiendo dos plazas con la pérdida de espacio para otros que esto supone? Deberían multarlo por aparcamiento indebido, según el oyente. El aparcar Mira, yo yo no soy partidaria de que oficio, en Ubrique, con el tema de aparcamiento, de oficio, que se intervenga lo menos posible. Porque es que si no, la policía, si hace eso, pues empezarán también a llevar rajatabla los aparcamientos sobre los acerados, empezarán a llevar rajatabla los aparcamientos sobre donde... Es decir, que de oficio, yo no... Yo siempre le transmitimos al concejal y a la policía que seamos relativamente flexibles. Es verdad que a uno le puede dar coraje que dice, bueno, el aparcamiento, si no se puede aparcar ahí, encima te lo dejan en su puerta, que saca un aparcamiento más, que estábamos viendo si poder... si hacer, ¿eh?, una modificación de ordenanza para intentar favorecer esa práctica, de regularla, no favorecerla, sino regularla, y quitar y aprovechar un aparcamiento más, porque él dice que lo está quitando, pero lo mismo el aparcamiento dentro lo tiene completo y lo que está es dando un aparcamiento más donde no se puede, ¿no? Total, estaría bien regularlo y verlo por nuestra parte, pero que termino diciendo, no afecta a los terceros, si allí no se puede aparcar ya está, y si hay un coche aparcado a ti no te afecta porque tú no debes de hacerlo, y de oficio me da mucho yuyu, porque la policía, hombre, conoce la normativa y si se ponen de oficio a multar estas cuestiones podemos encontrarnos con muchas multas en otros aspectos. Se refería también a vehículos que cogen dos aparcamientos, o sea, sí, que no respetan, bueno, sí, que no respetan las líneas. Eso es, de verdad, yo no sé, lo estoy hablando con el concejal también, si una ordenanza pudiera dotarnos de una garantía jurídica para hacerlo. No se puede, en principio, decía, aparcar mal, si no obstaculiza, no multa. O sea, que si tú coges dos aparcamientos, está mal hecho, pero no se te puede multar. Pero yo me gustaría ver otras opciones, a ver si somos capaces, porque yo creo que el camino de Ubrique, vamos, queremos pintar determinados también aparcamientos para que se aparca mal y racionalizarlo y por tanto salen algunos más, pero si no se hace bien, al final no te sirve para nada. Hay que darle una vuelta, pero ahora entiendo lo que comentaba. Estamos en los últimos instantes, pero vamos a intentar dar respuesta a todas las que han ido llegando, todas esas cuestiones. Por ejemplo, una oyente habla, se refiere a la calle de La Vega, dice, pero bueno, de toda esa zona se refiere que están abriendo zanjas, supongo que es por el tema, sí, de redes y gas. Eso es del gas natural, de gas ciudad, perdón. Y entonces dice que por qué, si no es lo suyo ir cerrando en vez de tenerlo todo abierto, ¿no? Un poco en cuanto a las zanjas. Yo soy también, mira que no soy ingeniera, pero yo digo, eso tendría que poder abrirse y cerrarse al minuto, así no genera problema, estoy de acuerdo, entiendo la molestia que genera, pero no se puede porque ellos, tanto como nos pasa a nosotros en los arreglos de agua, hay que dejar un tiempo tapado provisionalmente el tubo, para entendernos, y luego ya cuando haya garantía de que no hay fuga ni filtración en historia, ya se cierra definitivamente, que de hecho ya están cerrando con alquitrán parte de la zanja, así que paciencia, que pronto llegará, ¿vale? Hablando de la regeneración de plazas, un oyente propone que se le intente dar vida también a la plaza del Colilla, frente al Peñón de la Becerra. Dice que anoche mismo había gente drogando, se dice, y bebiendo alcohol, a ver si se podía dar otro uso a esa plaza. Pues esa plaza, mira que la reforzamos también el mandato anterior, la limpiamos, le pusimos luz, que recuerdo que había algún vecino que tampoco le hacía gracia, en fin, fue objeto de varias, pero es una plaza que está en un sitio magnífico y que es cierto que hay que tener, bueno, también cierta vigilancia y control, como todos los espacios públicos, y que lo intentaremos, pero en el aspecto, digamos, ornamental municipal, yo creo que quedó bastante bien, le daremos un repaso por si podemos mejorarlo y aprovechar, como digo, todos los espacios públicos para el disfrute de todos, ¿no? Y no de unos cuantos. La pregunta que dejamos a medias antes tenía que ver, bueno, iba unida a la del paso de peatones en la calle Zarco-Borges con General Lucarena. Sí. Iba dentro de lo que es esa petición y venía a explicar que el peligro viene por la velocidad que traen los coches desde el principio de la calle, además de la falta de visibilidad por parte de los peatones con los coches aparcados a ambos lados. Así que esa era la cuestión. Más preguntas, ¿por qué no se pone más control con un grupo de individuos de otra localidad que están todo el día delinquiendo, dice, e intentando abrir casas para ocuparlas y robando por todos lados que van? Además de vender droga, en el Caldereto, hablan del Caldereto, Lian Champó, Poyetón, Algarrobal y la calle Sol, que van por esa zona, no sé, habla de un grupo de individuos en ese sentido. Yo les puedo asegurar que de todas, me voy a poner fina para que se entienda, todas y cada una de las preocupaciones, inquietudes en cuanto a seguridad que me transmiten los vecinos y vecinas, los amigos y amigas, todo el mundo, se lo transmito siempre al cuerpo competente. No me dejo nunca porque no se me ocurrirá decir, no lo dije, aunque esto que acaba de comentar sirve para poco, me explico, pero por lo menos de que estén prevenidos de esas cosas que nos dicen que ven los vecinos, que a lo mejor es verdad que, bueno, pero si no me dices qué tal, a qué hora, o qué, dónde exactamente, cuánto, que no me sirve para mucho. Bueno, pues yo lo que hago directamente es decirlo como me lo cuentan. Y es verdad que bueno, que todo lo que se pueda controlar, ¿no? Y en seguridad, pues ganamos todos. Así que esperemos que no pase nada y que se pueda tener, si es como nos lo están contando, que se pueda controlar un poquito eso. Hablamos de turismo, una propuesta en este ámbito. Venga. Dice una oyente que hay una nueva vertiente de turismo al que se denomina turismo eléctrico. Es un turismo que consiste en que los propietarios de vehículos eléctricos deciden visitar aquellas ciudades que tienen puntos de carga, ¿no? ¿Sería posible poner en Ubrique un punto de carga para atraer así a este tipo de turismo? No sé si será la misma persona, que se lo agradezco, porque es verdad que también en el mandato anterior, en el Costa de Todo, muchas veces no lo planteaba. Yo me parece una idea, además, muy interesante, pero que además en los retos, ¿no?, actuales que tenemos todos los municipios, toda la sociedad, con el cambio climático, con el medio ambiente, con la transición ecológica, como llamamos, que es verdad que hay que ir tomando medidas, porque si no, en 30 años, yo soy de las que piensan que el mundo va a cambiar de una manera a mal, de manera, bueno, muy grave, ¿no? Entonces, estuvimos mirando todo lo que son los puntos de electricidad, de recarga, y no es fácil. Eso ahora mismo es verdad que están limitados, que depende de tercero, que estuvimos incluso con las motos que la Diputación nos dio, teníamos un punto de recarga allí al lado del vivero, y bueno, cuestión de verlo. Yo no renuncio a estas cosas, pero que no es tan fácil como parece, que son buenas ideas, pero que luego llevarla a la práctica tiene otro sentido. Primero que Ubrique, porque los puntos de recarga eléctrica, el ayuntamiento como tal tendría que hacer la homologación, ¿no? Luego no lo conceden tampoco al sitio donde no haya un parque de vehículos razonablemente que puedan atender. En fin, que no es tan fácil como parece, pero que me parece interesante para seguir trabajándolo, vamos. Pues vamos a pegar el último acelerón con, venga, varias preguntas que van... Que me enrollo mucho, vale, perdón. Que van llegando. Por ejemplo, mira, las plazas de Lian Champó, dice, las plazas de ministro, sí, Fernández Ordóñez, supongo que se refiere, sí, ¿no hubiera sido mejor aprovecharlas para habilitar aparcamientos? No. Dice que por lejanía no creo que se usasen las pistas. No, mira, es verdad que yo la última plataforma es verdad que la quería para aparcamiento, pero resulta que la plaza, los vecinos ahora, los de los vehículos, los aparcamientos, tenían preocupación de lo que es la prueba de peso, para que váyase que meter, estamos hablando de una plaza que abajo tiene... Para al final deteriorada. Exactamente, deteriorada todo lo que es el techo y tal, y entonces lo hacía inviable, ¿eh? Y yo creo que no, que allí es una zona también que está en un punto en el que necesitas espacios de recreo, de diversión y de poder echar rato a los vecinos entre unos y otros, perdón. Se pide el acerado para la avenida Jesús de Ubrique, Sebastián Macías, El Pato. Me apunto a eso. Además, preguntarle a Isabel si no cree que debería de haber un aparcamiento de moto en los callejones a la altura de los bancos. Ahí incluso hemos hablado más de una vez hasta de vehículo, pero con eso de la travesía y del... No es fácil de encajar, pero bueno, los aparcamientos de moto también hay que utilizarlos bien, ¿eh?, a todo esto. Y no colocarlas en... Pero me da noto que dentro de... ¿Vale? Otro oyente dice que por qué no se coloca un paso de peatones en la misma pila de la Parra, hacia la otra calle, dice, en la misma curva, para que paren un poco los coches allí. Bueno, sí, ahí están los veladores del Balaparra, ¿eh? Yo, y al ver las tres o cuatro mesas que suele tener este bar, tú sabes que te puedes encontrar gente de pie o está en la puerta, en la mesa alta. Es decir, que se tiene conciencia de que allí hay gente, ¿eh? O en la pila, bebiendo. En fin, que el paso de peatones no creo yo que sea un, bueno, puede ser un freno más, ¿no? Pero que al final, que los que cogemos por allí, la mayoría de la gente sabemos que allí hay tránsito, porque se cruza la calle, está en un punto de cruce, está la pila, como digo, hay un establecimiento bar que tiene sus veladores y te puedes encontrar gente de pie, vamos, en medio de la calle. Piden que se le eche un vistazo a los árboles de la Plaza de los Patitos, que dice que están, sí, perdona, muy... y es que nosotros los pasos de peatones, los criterios que estamos siguiendo es que sea de acera a acera. Ahí no hay acerado, como bien sabe, y claro, la puerta de él va a partir. Pero bueno, que yo lo anoto, que yo todas esas cosas lo transmito para que lo que es mi opinión no afecte a lo que pudiera ser viable, ¿vale? Uh-huh. Sobre los árboles, dice un oyente de, sí, la Plaza de los Patitos, que están muy altos. Entonces... dice, sí, que si lo han mirado por si... Sí, se lo pasé, pero se lo pasé al concejal de obra, eso fue así, fallo mío, ¿eh? Me dijo él que los patitos no tenían nada, que ya habíamos puesto allí, total, y ya cuando me vine a acordar que eran los árboles, se lo pasé a la concejala de Parque y Jardines y bueno, ya veo qué me dice, que me dirá que quedamos con ellos de poder ver la limpieza de al menos pegada a los bloques. ¿Qué me enrollo? Una pregunta que creo que llegó en la hace un par de semanas, ¿por qué han quitado presión al agua en la calle San Pablo? En este caso, no sé si era en otro punto. Dice que llevan 4 días sin poder encender el termo. He dicho que eso deben de verlo con el servicio de agua, por favor. Yo puedo interesarme con carácter general muchas de las cosas, pero si tú tienes una empresa que te suministra, en este caso pública, Emausa, el servicio de agua, y tú tienes problemas en el abastecimiento que no te da para encender tu termo, tu agua caliente, tú tienes que ir al suministrador y decir, oye, ¿qué pasa? Explicaba que debido al recurso hídrico, que está ahora mismo más débil, pues se están tomando alguna que otra medida en determinados puntos de disminución de presión para hacer menos gastos. Pero si tú tienes un problema, tienes que ir. Que a mí, porque me lo diga aquí muchas veces, yo no sé ni el domicilio que es. Y yo pregunto, ¿la calle San Pablo? No, allí está con normalidad. A ver si es algo concreto también de esa vivienda o de ese bloque, en fin, que tendrá que verlo para no seguir sufriendo lo que nos comenta, ¿no? Y finalizamos ya con un par de cuestiones. Por ejemplo, pide un oyente que el ayuntamiento se siente en la mesa de negociación del convenio de la piel para abordar la precariedad económica de los trabajadores. ¿Y eso? ¿Para qué? Es decir, el pa qué suena muy mal. Es decir, la negociación colectiva corresponde a la empresa de trabajadores. Todo lo demás, y en Ubrique tenemos la experiencia, el ayuntamiento está para mediar, para poder acercar postura, para lo que entienda, a petición de los que son los competentes, que son los sindicatos y los empresarios. Y ahora, porque la pregunta para qué es decir, el empresario y el sindicato va a decir, bueno, ¿y el ayuntamiento qué va a venir a esta mesa? ¿Me va a decir a mí lo que yo tengo que aceptar o lo que yo tengo que pedir? No, porque este no es nadie, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir siempre interesados hasta el último minuto, que tenemos siempre retorno de cada reunión, de cada resultado, en fin, tenemos a gente que nos va informando de toda la evolución, de que se mejoren las condiciones siempre con carácter general, ¿no? Que se mejoren las condiciones de los trabajadores y bueno, y yo creo que es que nosotros no podemos forzar estar. Nunca ha estado el ayuntamiento en ninguna mesa de negociación, ni ninguna administración en ningún sector, en ningún sector de negociación colectiva, ¿eh? Salvo que sea un servicio propio del ayuntamiento, ¿eh? De otra parte, dice, quería decir a Isabel, quería felicitarla por la gestión que está haciendo, porque el pueblo no se ha visto como está jamás en todos los años de alcaldía que llevamos. Espero que se jubile ella en el mandato. De nuevo, que no sería, bueno, sería tan bueno ya, pero que muchas gracias por el ánimo y el cariño también. Y de otro lado, ¿dónde y cuándo la exposición pública del PGOU? Bueno, ahí estamos definiendo todavía, no se preocupen, todavía no hemos puesto, no teníamos ni en el boletín de la provincia ni en el BOJA publicado, no significa que no lo estemos dando, pero bueno, queríamos hacerlo bien y estamos ahí profundizando para que lo hagamos todo lo bien posible y yo creo y espero que esta semana que era corta y tal, en fin, que a ver si para la semana que viene podemos ir ya anunciando. Yo me gustaría la semana que viene o la otra, lo más tardada, la reunión con los portavoces para explicarle un poco cómo va a ser todo. Ya tenemos medida, pues puedo ir adelantando. Vamos a poner una parte de exposición en un local de los que están hechos en el antiguo mercado de abasto. Nos parece una zona fantástica para esa publicación. Tenemos que ver los horarios, quién va a estar, que estamos definiendo también, estamos con la edición también de los planos y bueno, que estamos en ello, que es que no es tan fácil, que con esto había que esperar a que nos llegara, es que el PGOU no llega a nosotros casi a la misma vez al ayuntamiento cuando hacemos la tramitación y la comunicación de publicación, entonces hemos tenido muy pocos días para poder, ¿no?, hacer todo lo que es la, el análisis de la información que vamos a ir poniendo en esta exposición, pero que no se preocupe, que lo vamos a hacer y con tranquilidad para ellos, para conocimiento de todo el mundo, ¿eh? Todavía, de todas formas, no ha empezado el periodo de exposición. Ha empezado el periodo de exposición, pero recordemos que tenemos hemos empezado porque se publicó en el medio de prensa provincial, pero que hasta que no termine los 45 días en cada uno de los medios a los que estamos obligados, ya está corriendo ahora exactamente el diario, falta el BOP y serían 45 días. Si falta el BOP, que tiene que estar CAE, pero cuando venga el BOJA, que el BOJA es que se tarda en publicar, es un medio de publicación normalmente lento, serían sus 45 días también, es decir, que estamos hablando, al menos actualmente, de 45 días más de lo que llevamos. Y pues, seguro que mucho más. Pero vamos a quedar así, vale, con esa última cuestión, más de una trintena de preguntas. Al final, a todas hemos podido dar cabida, agradeciendo, por supuesto, a los oyentes toda esa colaboración. Es importante la participación, de eso se trata. Además, en este espacio, cosa de todos, lo agradecemos. Y también, por supuesto, en la jornada de hoy, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a todos los que han participado con nosotros. Y nos quedamos con tarea, como siempre, después del cosa de todos. Muchas gracias. Y bueno, pues directamente, además, nos marchamos. Pedimos esta edición de la...